sucede lo que más nos gusta que suceda, que es lo que siempre decimos e insistimos que nos encanta que pase, que es que nos vengan a visitar. Estamos en la compañía de Noelia Lépez, de la revista cultural La Justa, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Noelia? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, muchas gracias por haberte venido hasta aquí, hasta La Mosquitera. Sí, está re lindo el estudio, no venía hace mucho. Está re lindo y bueno, y la lagunita es bonito, así que es lindo venir para acá. Sí, sí, seguro que sí, aquí en el Bermejo. Bueno, y vamos a comenzar entonces a preguntarte y a que nos cuentes de qué se trata la revista La Justa. Bien, la revista La Justa fue un proyecto que armamos con otra compañera. Nosotras estudiamos comunicación y nada, decidimos crear como algún medio dentro de lo que es el periodismo emprendedor digital. Con mi compañera pensamos que por ahí lo más fácil para nosotras, al recién estar empezando, era dedicarnos al área cultural, porque hay un montón de cosas que se hacen, y si bien hay otros medios como revistas, por ejemplo, dentro de nuestra línea, otras revistas que ya son muy conocidas en Mendoza o hay una diversidad, lo que queríamos era mostrar otras cosas, las cosas que nos llegaban a nosotros y que por ahí no se publicaban, ni en la agenda cultural ni en otro tipo de publicaciones culturales. Entonces, bueno, ideamos la revista y así empezamos a fines del año pasado empezamos a armarla y a principios de este año, el primero de febrero, publicamos la primera edición. ¿Y cómo viene esas publicaciones? ¿Cómo viene esa construcción de el mes a mes de ir armando la revista? Y viene, por suerte viene bastante bien en el tema de cómo nos acompaña la gente, los lectores, las lectoras. Por suerte leen las notas, las revistas. Lo que nos pasó con la primera edición, la de febrero, fue que la hicimos muy cortita, era como para ver qué pasaba, si se leía ahí. Claro, si se leía o no. Particularmente yo tenía mucho miedo, pero por el tema de que fuera un contenido que quedara ahí y nadie lo viera, ¿no? Más allá digo, de pasárselo a tus amigos o tus conocidos, a gente, y decirle, mirá, estamos trabajando en esto. La gran preocupación, por lo menos desde mi parte, era eso, porque fue un trabajo que llevó bastante tiempo, y era toda, yo lo sentía como toda una jugada. Entonces teníamos una gran presión en torno a esa primera edición. Publicamos algunas notas ahí, una fue a Lucas Villafañe, el Escarabajo Santo, habíamos como puesto el ojo ahí, digamos, en que esa se va a leer un poquito más porque era conocido. Y pudimos hablar con él y publicamos esa entrevista, pero publicamos otra que era sobre el tema de la despenalización de la marihuana. Y le pedimos su opinión a Marcelo Padilla, al sociólogo, que había sido profe nuestro. Y esa fue la nota que más se leyó, mucho, durante ese día. Mira. Al tema que dijimos, vamos a publicar, vamos a compartir esto, y no vamos a meternos a las estadísticas para saber si la leyeron o no hasta darle una semana. Y yo no me aguanté y me metí en la noche y salí a leer un montón, como decirte, no sé, 300 personas, pero claro, parece algo súper nuevo. Claro, totalmente. Y en el programita que tenemos para la revista, para el sitio digital, te pone desde los lugares en donde ingresan, y había mucha gente que no había sido desde acá, se había metido desde otro lado. Así que bueno, eso fue como una gran alegría. Y después fuimos trabajando. Se publica dos veces por mes la revista, cada 15 días se van subiendo las diferentes ediciones y tratamos de que los temas no sean iguales, como para que se distinga bien una edición de la otra. Obviamente tienen que ser temas culturales, tomando la palabra cultural desde lo más amplio, digamos, desde todas las aristas. Entonces esos temas que nosotras tratamos de publicar en cada edición, que se diferencien entre sí, y bueno, y lo pensamos cada 15 días por el tema de que iba a ser algo muy nuevo, y por ahí sí hacíamos una edición por mes, nos iba a pasar que se iba a leer y después por un tiempo iba a quedar como ahí hasta la próxima edición, bueno, y así. Es mucho trabajo hacer una edición cada 15 días, porque son muchas cosas las que tenés que ir manejando, más cuando es un equipo chiquito. Pero bueno, hasta ahora hemos andado ahí como a las corridas, pero se ha podido publicar.